Bueno, ya estamos aquí en 8 bits. Ahí está muy alto. Ya. Bueno, ya regresamos. No, ya estamos. Sí, regresamos el lunes pasado. Está bien, ya comenzamos. Ya comenzamos, 8 bits. Escucharon Pegasus Ryu Seiken de esta. De Seiji Yokohama. Bueno, es el de Caballero Zodíaco. Por si no se acuerdan. Esa es de la primerita, ¿no? La primera temporada. Sí. Se puede decir la primera temporada, o sea, la de las 12 casas. Que creo que fue lo más, la más chida de todos. Bueno, pero estaba buscando la canción que cantan siempre Saúl, pero no la encontré. ¿La del patriarca? ¿O cuál? La otra, la de yoga cuando se congela y se cuando le da cariño a Shun de Andrómeda. Sí. Creo que todos los fans de la serie nos avergonzamos de esa escena. No le da cariño, le da calor. Bueno, cariños, ay, bueno, confianza, hombre, cariños, años de conocerse. Mientras se dan cariño o calor. Bienvenidos a 8 bits, el programa donde se discutirán las conciencias, la ciencia, la tecnología y el ser humano a través del tiempo. Muchas gracias por acompañarnos a través de este espacio virtual. Somos Uno Radio. Este lunes 26 de julio del 2010 y los invitamos a que creen la información en conjunto con nosotros. Para ello tenemos dos vías de comunicación que son el 8375-3624 y Héctor va a estar conectado a la cuenta de Hotmail de Somos Uno Radio, es somosunoradio@hotmail.com, y para que ahí nos pueden dar dudas, aclaraciones, comentarios, sugerencias, lo que sea. Y en vista de que nuestro correo está algo complicado, decidimos ponerle el correo. Después de tres veces al aire nos dimos cuenta que el correo estaba un poquito difícil. Sí, así es que agréguenos a somosunoradio@hotmail.com. Los que no están ahí, Héctor está atento. A ver, ¿cuántos van? ¿10? ¿100? Ahorita vamos como 15. Ok. Ah, wow. Somos Uno Radio, todo con letra. Somos Uno Radio, todo con letra. Ah, ok. Y todo pegado. Todo pegado. Sin slash, sin guión bajo, sin nada de eso. Y bueno, pues Uriel Molina. Roberto Montes. Jonathan Leal y Héctor Castro. Sí. Por fin estamos los cuatro. Ya van 2 días que vamos a estar los cuatro. Los cuatro mosqueteros. Así es. Y bueno, pues. Ah, sí, los cuatro mosqueteros, no, fantásticos. No sé quién puso esta nota, la verdad. Pero no sabía quién la había puesto, pero deduje por el solo el hecho del título, deduje quién era. A ver, ¿quién fue? Tú. O sea, ¿por qué creen que yo soy el único que va a hablar de porno? Para las personas que confunden mi voz con la de Jonathan, el que puso esa nota fue Jonathan, no yo. Sí, nos confunde la voz porque somos igual de pervertidos, güey. Yo creo. No creo. Por ahí va el asunto. De hecho, había otra nota también, algo así de medio rara, que la quitaron. Sí. Lo mismo, ¿no? Sí, era parecida, pero estábamos light. Estábamos light. O sea, la otra nota estaba. O sea, esta nota es la capa. Si están a punto de escuchar algo que puede lastimar sus oídos. Si hay niños, póngalos de una vez, pues se van a ir enterando de todas maneras, ¿no? Yo creo que pues muchos, muchos de ustedes han visto pues estas tipo de contenidos en la internet, ¿no? Pues hay que decirlo. Yo no. Bueno, todos, a excepción de Héctor, que es lo que, uno de los contenidos que más se mueve en internet, ¿no? Con todos los riesgos que ya conocemos, ¿no? De lo que trae el descargar pornografía de internet, ¿no? Bueno. Pero qué les dijera si una de estas actrices, son actrices, son estrellas porno, qué les dijera si hay una de ellas que es una completa nerd, que es una completa geek, así como los cuatro presentes que estamos aquí transmitiendo para ustedes esta noche, ¿no? Bueno, pues dice así, la nota se llama Estrella Porno de Día, Programadora de Noche. Digo, debe haber, yo creo que es más común al revés, ¿no? O sea, programadora de día y, bueno, ¿A comentarios, Héctor? Sí. Héctor como que nomás escucha unos golpes debajo de la mesa así medio raros, pero bueno. Ok. Bueno, pues yo creo que si les menciono el nombre de Yelena Jensen, pues tal vez no les suene, ¿no? A lo mejor la conocen, a lo mejor ya la han visto en alguna de sus muchas películas, pero puede que por nombre ni la conozcan, ¿no? Pero bueno. Posiblemente sea la mujer de los dueños de muchos de ustedes, mía, ¿no? Es aquella, ya que, bueno, tiene la capacidad, bueno, esta señorita puede cumplir todas sus fantasías eróticas y solucionar los desagradables errores de sistema al mismo tiempo. ¿Por qué? Simple, porque Jenna, Jensen, aparte de ser una reconocida actriz porno, también es una dedicada geek que mantiene y crea sitios web de sus amigas. O sea, todavía, ¿no? O sea, aparte de hacer otras cosas con sus amigas, también les hace sus páginas web. No es común encontrarnos con chicas geek y mucho menos una estrella porno con un hermoso rostro y pronunciadas curvas. Esto lo dice la nota, yo no lo estoy diciendo. Yelena cuenta, nos cuenta vía su Twitter que le ha programado sus sitios a o sea, ha hecho sitios completos. Mira, aquí Héctor ya nos sacó toda la filmografía de Gina, de Yelena Jensen. Como uno está a la vanguardia de la información, ya busqué a ver quién era Yelena Jensen. Oh, mira, cómo pusieron ahí la cámara. Bueno. Recuerda. Mira, Uriel se paró. Se puso de pie. Se puso de pie. No sé. Lo que pasa es que no sé, aparte la ambas. Aparte la pantalla de Héctor es como que super, veo, está muy veo bien que la curiosidad le ganó a Uriel, tuvo que ponerse de pie para poder ver la pantalla de Héctor, Dios mío. Pero no se ve nada. Eso dices tú, eso es lo que quieres, limpiar tu imagen, ¿verdad? Sí, no, de hecho. Como que se le estaba saliendo el celular del bolsillo, bueno, No, no era el celular. Ah, creo que eran sus llaves, posiblemente. Bueno, Yelena nos cuenta en su página de Twitter que ha programado, bueno, los sitios completos de sus amigas estrellas porno, utilizando lenguajes como PHP, HTML, hojas de estilo y JavaScript, que pues bueno, es lo básico que hacemos nosotros, ¿no? Sí. Nah, y además, todo es excepción de Robert. Ya no es programadora. No, tienes que usar... Es pornogramadora. Tiene que usar Struts, Java Superfaces, Ajax. Por cierto, usa MySQL. Usa MySQL como base de datos open source. Tiene que ser Oracle, si no, no. Ay, qué naco eres, porque usas Oracle. Bueno, pero generalmente no. Digo, creo que muy pocas estrellas porno tienen la cualidad de saber de los comandos de MySQL, ¿no? Creo que sean otro tipo de comandos, pero bueno. El diálogo que desenmascaró la verdadera identidad de Yelena Jensen dice así. Ella publicó esto en su Twitter. Dice, un día muy ocupado trabajando cosas en mi sitio y programando. Todo mientras me comprometo. ¿Cómo dice? Perdón. Todo mientras me comprometo con trabajar en Los Ángeles los próximos 2 meses. El trabajo me tiene muy ocupada, pero a eso es bueno. Luego después uno de sus seguidores en Twitter le pregunta, ¿programas? HTML, hojas de estilo, JavaScript, todo lo que les acabo de mencionar. ¿En serio? Y le responde Yelena, sí, he administrado mi sitio pues 100% por mí mismo durante 5 años y medio. Y también es autosustentable. He programado los sitios de mis compañeras, soy una nerd. Entonces, así las cosas, digo, bueno, por un lado está bien, ¿no? Porque si de por sí las actrices porno tienen que gastar en un representante, en sus exámenes médicos, etc. Todavía gastarle en un programador para que le haga su sitio, pues digo, se me hace muy interesante, ¿no? Que ella haya tomado que haya agarrado el toro por los cuernos y se haya decidido a ensuciarse las manos como nosotros y programar. Bueno, ya se ensucia las manos de otra manera, pero... Déjame, a verificar la interfaz y la... Yo creo que hay que entrar a ver el sitio de Yelena Jensen. Sí. Solamente para ver cómo está programado. Vamos a ver el back-end. Claro, o sea, hay que revisar su código fuente. Sí. Hay que meternos en las entrañas del código. A ver qué tan... Llamativo está su CSS, ¿no? Qué buenas hojas de estilo tiene. Ok. Mira qué conexión a base de datos se ve en su sitio. Entonces, sí, no. Es la zona de sol. ¿Eh? Es la zona de sol. La zona de sol. Ahí los fresas de la butaca que no. También lo está viendo Uriel, güey. Nomás ir ahí ya. Ese ve reflejo en los lentes. Se ve a las lentes de Uriel todos llenos de ¿cómo se llama? Sí. Pero bueno, entonces bueno, ahí si quieren conocer una estrella porno que aparte es geek, Yelena Jensen va a ser su favorita a partir de ahora. Y bueno, pues vamos para ir ad hoc, ¿no? Con la canción, pues, Light My Fire, The Doors, y regresamos. That it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you

day is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. Estás escuchando 8 bits. Bueno, al parecer nuestra nota corta para romper el hielo tuvo éxito. Aquí me están preguntando. Creo que personas. No solo lo rompió, sino lo derritió. Lo derritió, sí, aquí. Me están preguntando que cómo se llama ya y varias personas. Se llama Yelena Jensen, se escribe con J, Yelena Jensen. Dice Adrián que inmediatamente quiere ir a la página de la Porno Geek. Y baba uno, ¿no? Es el emoticón baba uno. Y bueno, ahí. Es que la verdad está muy buena. Su página está muy bien programada. A eso me refiero. Está muy buena, sí, la página. Sí, ajá. Ok. Sí, Jonas, sí. Estaría chido ponerse en contacto con ella para compartir conocimientos, ¿no? ¿De qué clase de contacto, güey? O sea, no sé. Para compartir ese conocimiento que. Ah. En todo su conocimiento que ella tiene, sí, que nos lo haga saber. Yo creo que ella debe saber mejor CSS que yo, güey. Entonces. Tú nada más sabes Yo sí sé CSS, bueno, muy poquito, güey, pero. Solo sabes. Sí sé que es un path left y un path right. Y solo sabe programas by Microsoft. Ella debe saber mucho margin bottom. Es su comando favorito. Chale. Bueno, después de este. Después de este episodio. De este episodio. Sí, es que ahí no estaba tan atento. Bueno, ahí. Esperemos que no se deje de reír un rato y no nos deje. Nos deje leer la siguiente nota. Bueno, ahí no sé si este domingo, Héctor, tú que fuimos al pueblo cicatero. ¿No necesitaste tú algún casco o algo así? Necesitas un casco. Necesito un casco. No lo necesité, afortunadamente, pero sí lo ocupo. Sí lo ocupas, ¿verdad? Pues fíjate que hay un problema porque muchas veces los cascos, por ejemplo, se cae de la mesa o algo, o se cae se te cae de un piso, ¿no? Estás arriba en una azotea y se te cae el casco y generalmente se dañan y ya no sirven como serviría un casco nuevo. O sea, ya el casco está dañado y cuando te caes, a lo mejor te va a ayudar a que el golpe sea menor, pero. No te va a proteger tanto como te protegería un casco nuevo, un casco en buenas condiciones. Debido a esto, para garantizar la seguridad, pues los ciclistas lo que hacen muy a menudo es, ciclistas profesionales y con dinero. No es mi caso. ¿No es tu caso? Menudo, no, mi caso es de que si me cae el casco, me lo vuelvo a poner. Oh. Sí, o sea, no lo, porque esto lo que hacen estos ciclistas es que, pues, se les cae el suelo. Y como no pueden saber si realmente se dañó o no, pues optan por no correr riesgos y los desechan, ¿no? Y pues es realmente un derroche de dinero, de lana, de cascos. Tener que deshacerse de ellos, que están en buenas condiciones muchos. Pero sería mejor tener una certeza de si es necesario cambiarlo o no. Pues fíjate que un nuevo proceso de fabricación desarrollado en Alemania por investigadores del Instituto Fraunhofer. Tiene que decirse así, ¿no, Jonah? ¿Dónde está la? Fraunhofer. Así con fuerza. Me escucho. Espera. Bueno, ¿dónde está la palabra? Sí, ahorita que yo no encuentro la palabra. Fraunhofer. Pero tiene que decirse con fuerza. Parece, ¿no? Como que Fraunhofer. Fraunhofer. Bueno, para solo una vez, gracias. Bueno, el Instituto Fraunhofer para la Mecánica de Materiales en Friburgo, en cooperación con el Instituto Fraunhofer para la Tecnología Ambiental, Energética y Seguridad en Hoberhausen, lo hace posible. Los materiales que plásticos en los que están hechos el casco, están añaden un material que comienza a emitir un fuerte hedor si se forma una grieta, por pequeña que sea. Si la fisura es grande, pues el hedor por consiguiente va a ser mucho más grande y más claramente perceptible. Este hedor este aroma o este olor fétido que va a expedir estos cascos proviene de aceites especiales encerrados en microcápsulas que están dentro de este material. Aunque sí, no sé, como que huela feo, no se me hace muy... muy chido, ¿no? Mejor, ¿por qué no? En lugar de que huela feo, que algún, se pinte alguna un color. Otra esencia. No, o que se pinte, ¿no? Pues yo creo que aquí a alguien se le rompió el casco. Ok, aquí. Sí. Debería de emitir algún, o sea, alguna luz, tal vez. Alguna luz fluorescente. Pero es que, por no, ejemplo, que si, pinte, es de, ¿no? Si estás en la bicicleta y es de día, güey, ¿cómo vas a ver la luz, güey? No, o sea, que por ejemplo, si el casco generalmente es el material es negro, ¿no? Que se pinte de blanco, ¿no? O un color. De que huele, ¿no? El casco. O es que de repente el olor, si traes gripa, güey, pues no lo vas a poder oler, güey. No, güey. No, yo no dije, yo dije que se pintara, o sea, no, pero normalmente aunque traigas gripa, los olores desagradables no los puedes evitar, por eso es el propósito de eso, güey. Si le pones un olor a fresas, no lo vas a detectar, por ejemplo. Y bueno, pues estas cápsulas que eliminan la incertidumbre de pues desechar cascos que están en condiciones buenas. Héctor lo va a utilizar para despistarle, ¿verdad, Héctor? O arriesgarse a que ocurra una desgracia, ¿no? O sea, que realmente tu casco esté dañado y te lo pones aún así que esté dañado y te vaya a ocurrir algún accidente, que ojalá y no me ocurra ningún accidente, y más ahora que está lloviendo, y pues ojalá y no me pase nada, ¿verdad? Uh-huh. Esperemos si no. Y pues te ayudaría mucho en estos casos, ¿no? Pero sí, yo creo que no un hedor así como que fuerte no pues, se más una, no sería conveniente, pero igual. Igual sería conveniente porque, no sé, o sea, imagínate un hedor así como que, o sea, ya tiene todo saliendo feo, pues sí lo tiras, ¿no? De volada, pero pues sí. A lo mejor esa sería la opción. ¿Es caro? Fíjate que no hice aquí el precio que va a ser, pero no imagino que no va a ser caro, o sea, no... Los cascos alrededor varían de donde... Desde ahí de $300 hasta $2,000, los cascos. Entonces, más me imagino que se va a estar en un precio de $1,000. ¿Estás sentado arriba, Jonathan? Sí. Nada, ok. Pero nadie tenía por qué saberlo, es discreto. Solo okay. Se enteraron por los sonidos de Héctor. Bueno, de hecho sí, okay. La primera no te entró con todo, ¿verdad? Ni, sí, ni hables, minutos, sí. Roberto. ¿Yo por qué? No, ¿cómo que por qué? Bueno, prosigue, Uriel. No entendimos, pero bueno. Sí, otra vez, bueno, yo también ando medio lento porque ya... Sí, bueno, ya. Bueno, fíjate que también, bueno, pues vamos a una rola, ¿no? Mejor. Órale, va. Porque así como que me sacaron de onda con todos esos comentarios medio extraños que están haciendo aquí en cabina. Ambiguos. Ambiguos, sí, y que me sacan de onda realmente, no sé qué. Ay, ya lo resulta, ¿no? Sí. Bueno, vamos mira, a... Mira, los que hambre tienen en pan piensan, ¿no? Bueno, vamos a escuchar una canción que escuché el sábado y regresamos. We'll be right back. Estás escuchando 8 bits. Bueno, ya regresamos aquí mientras Héctor se queja del nuevo Messenger. Que no lo pongan hasta que salga la versión normal. O sea, por favor. ¿A quién se le ocurre? Nada más, Héctor. Poner. Sí, tú me vas complementando. ¿A quién se le ocurre? A Héctor. Héctor. Poner una versión. Héctor. Beta. Héctor. De Microsoft. Héctor. O sea, si de por sí la versión. Héctor. Mala. Héctor. La versión correcta, la versión 1.1 de Microsoft, o la versión ya. Estable. Estable. De hecho, en su lab tiene Windows 3.1. Héctor. Bueno, aquí te digo, todavía sigue causando sensación la chava está. Todavía, muy bien. Qué lena. ¿Qué dice Raúl? Raúl, ¿qué dice? ¿Qué dice? Okay. Raúl dice que el que hambre tiene en pan piensa y el que no ya se lo comió. Oye, dice Uriel, la chava esta y con la página acá, ¿no? Ya, ya descargando sus videos. Ya se metió a Taringa a descargar todos sus videos. Uriel, que se sabe todo Taringa, güey. No, ¿cómo sabes que está en Taringa? O sea, tiene que estar. ¿No? Se proyectó. Ok, yo ya los tenía, yo ya los tenía. Ya. Bueno, aquí Claudia también dice que pero también ya los bajó los videos. No sé, pero dice que no puede. Ah. Ahorita. Si quieres, luego te pasamos los videos, Claudia. Los slots en su país están llenos, ¿no? Sí, cosa sí. Así. Dice que... vamos a saturar Mega Upload con las descargas de Yelena Jensen. Dice que tienes razón con todo lo que dices. ¿De todo? Sí, imagino que sí. Ah, okay. ¿Que fue lo mismo que pregunté yo de todo? Sí. A ver, bueno, ¿quién dice, Claudia? Sí. A ver, Claudia, específicamente. Yo sé que tengo la razón de casi todo, pero a ver, como de exactamente ahorita, ¿de qué? En favoritos, bookmarks, todo. de las descargas, sí, ya. En página de inicio, ¿no? De todo. No, pero ya tiene un wallpaper animado de Yelena Jensen. Dice Raúl que ya está en su página de inicio. Bueno, ya le hicimos famosa la señora. Yo creo que ahora nos debe una visita. Aquí ya somos uno porque ya le conseguimos muchos fans. Héctor, Héctor, ¿tú consigues qué? Héctor, ¿puedes conseguir que Yelena Jensen venga aquí al estudio a visitarnos? Sí. Sí. Aquí dicen que ya me descubrieron y que sí las creen. Y yo, pero todo manches. ¿Qué? Bueno, no, nada, olvídenlo. O sea, que bueno, sí creen que Uriel ya personalizó toda su computadora con cosas de Yelena Jensen. Bueno, pues fíjense que esta canción que puse ahorita, cambiando de tema y sacándole la vuelta a lo que acaban de decir, fíjense que esta canción que puse... Evasivamente voy a cambiar de tema y voy a decir mi nota, ¿no? Esta canción se me quedó pegada, ¿no? Así como que... échate agua a la otra para que... Ok. Sí, para que ya no se te quede pegada. Ándale, sí. A ver, esperen. Ya. Esta canción... Bueno, los bloqueo momentáneamente mis compañeros. Ok. Ok, bueno, cuando se quedan estas melodías, pero así qué, como que... ¿Qué canción era? ¿Qué canción era? La de Ozzy Osbourne. ¿Cómo se llamaba la canción? ¿Es Ozzy Osbourne? Crazy Train. Crazy Train. Crazy Train de Ozzy Osbourne. No sé de qué se está riendo Jonathan. ¿De qué te ríes, Jonathan? No sé. Bueno, cuando tienes esa canción así como que en la cabeza, que es ching. Ching, güey. Dijiste la palabra incorrecta en el momento incorrecto. Y que dices, no, no puedo. Dinos, Uriel, ¿qué tenemos que hacer cuando se nos queda pegada en la cabeza, güey? No, Jonathan está distorsionando la información, ¿eh? Sí, es un distorsionador. Diciendo, cuando una canción se te queda en la memoria. Bueno, ahí ya la dijiste completa la información, solo que antes distorsionaste la información. Tú entendiste mal, güey, tú entendiste una cosa cochina, yo lo dije bien. No, distorsionaste la información y la gente se piensa otras cosas, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre ello, en la nota que yo subí vamos a hablar sobre eso, sobre la perspectiva de las personas. Ok, bueno. Fíjense que entre un 98 y un 99% de la población pues, ha sido infectada en algún modo con alguna pieza musical que... ¿Waka, waka? Sí, que pasa a sonar en tu mente y que una y otra vez sin que logre dejarlo al lado, ¿no? Esta es el caso de... Hacer eje. Dice la lambada y... La lambada y la del... ¿Cómo se llama? ¿La de los del río? ¿Qué canción pusieron ellos? La Macarena. Ándale, no, ¿y qué decir de lo que utilizó la de Bimbo, la de tun tun tun tun tun tun tun, la de Kinky, la de Sister Twisted? Sí. Esa está chida. Sí. Nada más que Bimbo la chateó demasiado. Sí. Pues por eso es música basura. Chido. Bueno, pues este fenómeno tan común apenas ha sido investigado y por eso Andrea McNally Gagnon del Departamento de Psicología de la Universidad de Montreal ha puesto en marcha un estudio pionero del cual ya han obtenido los primeros resultados. En la mayoría de los casos estas melodías pegadizas o que se te, bueno, ya, no dicen nada, desaparecen en pocos minutos y a veces, sin embargo, pueden permanecer en nuestra mente durante horas o incluso días. La propia McNally posee una formación musical y también toca algunos instrumentos y es infectada muy a menudo, por lo que quiso entender mejor cómo y por qué ocurre este fenómeno. Y para empezar, pidió a usuarios francoparlantes de internet dar una puntuación a 100 canciones de música pop, dependiendo de lo pegadizas que resulten y de la facilidad con que acaben sonando repetidamente en la mente del oyente sin esfuerzo consciente por parte de este. Las 5 primeras para este ranking fueron Singing in the Rain, Cantando bajo la lluvia. Eso va a ser que todos los que nos escuchan van a empezar ahorita a decir Singing in the Rain, ok, y ahora ya no voy a poder dormir life por tener life. La canción en la cabeza. Bueno, Life is Life de Opus. Esta estuvo muy famosa. Sonó mucho cuando pasó lo de Alex. Sí. Yo la escuchaba mucho cuando iba en el metro y así, y varios lo estaban chiflando. Yo puse Cantando bajo la lluvia. Yo puse el link, ¿no? Del monito este. Bueno, ya. Don't Worry, Be Happy, no. De Bobby McFerrin, no. I Will Survive. Ay, te pasas. El himno de Héctor. Y en primer lugar, Héctor, si puedes leerla. Espérame, sí. ¿Va a estar viendo todavía Yelena? Sí, de hecho, déjalo. Dice, Saferiles o Aso. Bueno, esa no sé cuál es. ¿Y significa, perdón? La compañía. ¿Hace reír la compañía a los Crowley. Patos o algo así? Sí. No sé, sí. Y bueno, la lista completa está publicada en www.brams.org. Bueno, en este laboratorio de McNally y su colaboradora Silvi pidieron a 36 personas, la mitad de ellas músicos, que tarareasen y grabaran las canciones pegadizas que no pueden sacarse de la cabeza y anotar su estado emocional antes y después. Los investigadores encontraron que las infecciones melodías pegadizas persistían más tiempo en los músicos que en las personas que no lo eran. También han constatado que el fenómeno se presenta usualmente cuando los sujetos están en un estado emocional positivo y mantenidos ocupados con actividades no intelectuales que requieran poca concentración, como caminar, haciendo ejercicio, manejando. Sí, todas esas que nada más estás. Que como que vas por default y pones la música así para distraerte. Sí. Y una hipótesis sobre. Background. Exacto. Bueno, que de hecho es mala idea estar pedaleando con música. Te quita. Pues atención a. Sí. Concentrancia, sí. Y si luego más si tu casco apesta, pues ya valió, ¿no? Una hipótesis sobre el fenómeno es que quizás se produzca para impedir cambios negativos en el estado de ánimo. O sea, que estás tarareándola para no sentirte así agüitada ni nada de eso, ¿verdad? El estudio ha corroborado también que la memoria auditiva de las personas puede replicar las canciones con suma exactitud. El tarareo de los músicos incluso reproducía con poca diferencia el tono original. Esa diferencia crecía al doble en los restos de los participantes. Yo creo que, y de hecho, pues muchos artistas pop se basan, ¿no? En esa técnica de hacer sus canciones demasiado pegajosas para vender, si no pregunten a Lady Gaga. Dicen aquí que otra acción que no requiere tanto esfuerzo mental es volar. ¿Cuál? Volar es tan sencillo que como que ya mejor te pones un audífono mientras vas aleteando, güey. ¿Cuál? Volar. Volar. ¿Eso cuál es? To fly. ¿Volar? O sea, que volar mientras, o sea, poner música mientras vuelas para distraerte. Es que entendiste Mac volar, ¿verdad? Sí. Es que sí, dijo Muriel, pero vaya. Mac extra. Bueno, aquí bueno, volar acá de churro, pues a lo mejor, ¿verdad? La del sonidito también. Sí, exactamente, va en esa categoría que es bueno, ya, pues, nada, sí. Vacía, pero muy pegoso. Y acá también Raúl nos dice malditos, porque ya está tarareando Life in Life. ¡Lo logramos! Ya sabemos cómo conquistar al mundo. Sí. Primero con Yelena Jensen y ahora con canciones pegajosas. Estamos controlando sus mentes de a poquito. Yo no conozco esa canción. Life is Life, lo la ponemos. Pero bueno, ahora vamos a escuchar a Lady Gaga. No es cierto. Dice que es el sonidito, otro de los éxitos de la Mona Lisa. Chiste local. Buena, Rulo, buena. Ya no me acordaba de eso. Es muy muy local, yo no la conozco. Sí, es demasiado local. Bueno, entonces vamos con esta canción, no demasiado local, bueno, no tanto. Es la de no la tengo acá, ponen Ay, cocha. Sí, vamos a hacer un Bueno, ahora hagamos tiempo discretamente mientras Uriel encuentra la canción que sigue. Pero... Ay, pensé que la de Lady Gaga, güey. Sí, bueno, Life is Life, bueno, esa sí es muy conocida aquí en la ciudad porque cuando ganó el primer campeonato Rayados, ahí por ahí, del 1986, hace poquito, esa canción, esa es We Are the Champions, la de Life is Life estaba de moda, entonces como que el equipo de Rayos de Monterrey la usó como cábala para darse buena suerte en cada una de las etapas del torneo que iba pasando. Entonces, mucha de la gente que es contemporánea de cuando el primer campeonato de Monterrey, le trae buenos recuerdos a esa canción. Que dice que mientras no pongamos reggaetón, no reggaetón. Ya ves, Héctor, está bien. ¿Por qué no nos dejan poner reggaetón? Que pusiéramos la de Hamster Song, ahorita la buscamos y ponemos la... ¿por qué pisaste a Robert? Hay una que en el trabajo la ponían mucho. Fue como los voces en mi cabeza. No manches, ¿cómo es esa canción? En el trabajo ponían una que también me harté, me cayó muy mal. Era una de un payaso que dice: Vivo con tu madre. Cepillín. No sé qué. No, Globito. Está bien mal. Pipo. Revivido. Tommy. Pipo revivido. Pipo zombie. Pipo zombie. Oye, hay un pipo zombie ya. No. Wow. O sea, te da la peluca verde y te. No, esa es la tele. Y él de verdad te hace pipí en la nariz. Bueno, vamos con la siguiente canción mientras que estamos hablando de zombies. Contra de Mini Boss y regresamos. Mini Bosses. Estás escuchando 8 bits. Bueno, no sé si Chuck Norris te encuentre, la verdad. O sea, pero... Y así. Sí, pues mira, si uno puede encontrar a Chuck Norris, yo creo que nadie lo hará. Está muy difícil. Sí, nadie lo hará, de hecho. Bueno. Pues... aquí estábamos buscando cuáles eran las canciones más pegadizas mientras que estábamos en... ¿Qué? Nada. Es que Google se está poniendo muy, muy cocha. Muy cuero, mil. ¿Qué es eso? ¿Verdad qué? Es que, si, bueno, aquí les voy a narrar lo que está haciendo Héctor. Si en Google tú pones la frase "Who's the cutest?", o sea, ¿quién es el más lindo? Le pones buscar y te pregunta, le das clic en el botón de "voy a tener suerte" y te responde, "tú eres el más lindo". Ay, Google, cocha. O sea, ya hay Google Maps, Google Earth, Google Street View y Google cocha. Google cocha. Google Charm, Google Charm. Kino Rips. Ah, sí, porque ahora en el internet ahora se usa que Keanu Reeves es como la versión tierna de Chuck Norris. Es el Chuck Norris tierno, pues él es la persona más tierna y nadie lo supera en ternura a Keanu Reeves. Pues ahí así también sacaron las frases así tipo de que no me recuerdo de ninguna ahorita de que Keanu Reeves es tan algo así, de ese tipo de cosas, tan dulce que empalaga la miel, o el tipo de esas tonterías, ¿no? Tipo las cosas que sacaban de Chuck Norris. ¿Sabes qué? El de Chuck Norris fue hecho por niños. Dicen que ese que dices tú fue hecho por niñas, yo creo. Dice que Chuck Norris... No sé el origen, pero como que fue a raíz de que le tomaron una foto a Keanu Reeves sentado en una banca en un parque, así como que muy pensativo, meditando y triste. Y a partir de eso ya se agarraron a hacer las típicas frases tipo Chuck Norris, pero al revés, en vez de decir que pelea y que la fregada, de que es muy tierno y todo, ¿no? Y bueno, seguía una nota sobre iPad. Ah, bueno, bienvenidos al mundo Apple, patrocinado por Jonas. Bueno, yo que es de lo que más me entero, ¿no? De todo el mundo, de lo que es Apple, Mac y dispositivos móviles de la compañía Cupertino. Que por cierto, hablando de California, por ahí andará Albertux, sí, espero que nos esté escuchando. Ay, ahora nos mandamos saludos a Albertux. Se nos pasó, ¿por qué no me dijeron? Pues por güey. Mira, pues antes de comenzar, les mandamos un antes de comenzar la segunda mitad del programa. Antes de comenzar la nota del iPod, le mandamos un saludo a nuestro amigo Albertux, no olviden visitar latinjodel.com, donde también se podrán enterar de las últimas noticias sobre gadgets, software y más, además de escuchar los podcasts de algunos de nuestros programas. Uriel, no vales queso, güey. Era para romper el hielo. No, por lo pronto no. Bueno, a Dani, que nos está escuchando, que cumpleaños la semana pasada. Que ayer se puso chido en cotorreo en su casa. Bueno, dice Raúl que el tipo de sangre de Keanu Reeves es dulce. Ah, bueno, sí, ándale, ándale. Sí. Si se saben los facts de Keanu Reeves, pásenlos, porque yo no me los aprendí, pero... Ah, también aquí cumpleaños el hijo de un amigo Jorge. De Keanu Reeves, no. El hijo de un amigo, Jorge, se llama Santiago. Feliz cumpleaños a él. Y Jonathan y Héctor van a cantar las mañanitas. Estos son las mañanitas que cantaba el rey David hoy por ser día de tu... Ah, no, es su cumpleaños. Se las cantamos aquí. Tan, tan. Bueno, ya. Felicidades, Santiago. Y felicidades también para Daniel. Para Dani. Dani, que cumpleaños la semana pasada, miércoles, jueves, por allí. Ay, no se llama Daniel, se llama Danol, no sé qué. No, no. Bueno. Ok, vamos ya. Y así. Bueno, entonces... dejando de lado un tema de Keanu Reeves y de los cumpleañeros, bueno, a las noticias. Dice que Santiago es un hijo de Nintendo y Shigeru Miyamoto. ¿Quién? Una combinación un poco rara, ¿no crees? Sí. Santiago. Santiago, el hijo de Jorge. Saludos, gracias por escucharnos. Como ya posiblemente se han de haber enterado, de una u otra manera, muchos de nosotros nos enteramos, y si no, pues aquí se los decimos. El iPad ya salió a la venta, ya llegó a México por fin. Salió a la venta el pasado viernes, de hecho, algunas tiendas realizaron ventas nocturnas, lo que fue el viernes a las... desde el jueves a la medianoche para empezar el viernes, hicieron ventas para los fanáticos de Apple que quisieran adquirir el iPad primero que nadie, ahora sí. Hicieron estas ventas, ¿no? De hecho, en compañías como Telmex, algunas tiendas departamentales realizaron este tipo de ventas, sobre todo en el Distrito Federal y Guadalajara. Aquí en Monterrey dicen que no hubo tanto auge por el iPad porque por la cercanía que tenemos con la frontera norteamericana, pues mucha gente la que tiene facilidad de ir al otro lado, de mandarlo a traer, de pedirlo por internet, etcétera, pues muchos ya contaban con el iPad. Entonces aquí tal vez la demanda no sea tan alta o al menos la novedad como lo fue en México, como lo fue en Guadalajara, ¿no? De acuerdo con Arturo Elías Ayub, director de Comunicación y Relaciones Institucionales de Teléfonos Mexicanos, la compañía firmó un acuerdo con Apple para ser el distribuidor más grande de México de este dispositivo. Telmex de Carlos Slim, la persona más rica o una de las más ricas del mundo, desgraciado, podrá enviar el aparato a los clientes que lo pidan vía telefónica a cualquier parte del país con cargo a su recibo, con algunas promociones, incluyendo pues algunos paquetes de su servicio tan bueno, sobre todo de internet. El precio sugerido por Apple para el modelo básico de 16 GB con tecnología Wi-Fi es de $7,498 pesos. Si les sobra esta pequeña cifra, pues pueden adquirirse una iPad. Para los modelos de 32 GB o 64 con Wi-Fi, el precio de contado en estas tiendas es de entre $9,000 y $10,500 pesos, más el IVA. Ya si tú quieres el 3G, pues te va a ir saliendo alrededor de unos $14,000 pesos, ¿no? El buen iPad. El director comercial del mercado residencial Telmex, Andrés Vázquez, mencionó que los pedidos telefónicos de este aparato estuvieron disponibles a partir del primer minuto del viernes y la entrega de este dispositivo se hará en un lapso máximo de 24 horas a partir, más bien a través de mensajería. Incluso comenta que si el pedido se hace el sábado, el cliente puede recibirlo el mismo domingo. O sea que la gente que se puso viva y lo preordenó antes, puede que para a lo mejor mucha gente ya no está sintonizando desde su iPad, porque recuerden que pues somos uno radio y eso es compatible con los dispositivos Mac. De hecho, un día yo pude escuchar en vivo la señal a través de un iPod Touch. Entonces, si tienen alguno de estos aparatos o dispositivos, pueden entrar con toda confianza. Inclusive, la competidora Movistar también anuncia paquetes de navegación. Esto es muy interesante, ¿no? Ya que todo lo que había sido iPhone, las tres anteriores generaciones, pues habían sido manejadas exclusivamente por Telcel. Todos los planes eran únicamente dos planes de datos, dos planes de venta, era todo por Telcel. Y ahora el hecho de que el iPad también lo empiece a comercializar Movistar, pues ya nos da un pie a pensar de que el iPhone 4 también ya va a haber una oferta por parte de Movistar. Y aparte eso sería como que un gran alivio para el usuario, debido a que va a haber competencias, va a haber mejores ofertas por parte de ambas compañías telefónicas, Telcel y Movistar. Y pues vaya, siempre la competencia va a ser un gran alivio para el usuario. Sí, digo, y esto, bueno, hasta ahorita es lo que tenemos confirmado, ¿no? Sí, ok. Bueno, Bazinga es para Telcel, que ya no va a tener exclusividad del iPad y ya no va a tener exclusividad con Apple, ¿no? Entonces, digo, es que creo que le deberían de prestar un micrófono a Roberto. Oh, sorry. No, es que cuando estás hablando de la exclusividad del iPad, que ya no la va a tener Telmex, sino también la va a tener Movistar, debes de poner esta cancioncita de fondo, ¿no? A ver, ¿no? Es que... Nada, de la comedia británica, Benny Hill. Ya imagino a Carlos Slim correteando a los directivos de Movistar. No, regrésame la exclusividad, ¿no? Entonces, nomás para comentar eso, ¿no? Inclusive se maneja, ¿no? En Estados Unidos hay versiones que el iPhone 4 se puede haber una versión para redes CDMA. ¿Qué quiere decir? En Estados Unidos significa Verizon. ¿A qué significa? Exacto, USA Cell. ¿Cómo dice Robert? Andas con la novedad de los sonidos. Era Chihuahua. Okay. Chihuahua. Sí, CDMA es como tecnología digital para teléfonos. Y sí, es Verizon, es... ¿SDMA? Es, sí, SDMA también, está Sprint, es, está la otra, T-Mobile también. T-Mobile. O sea, la única... Perdón, la única que es GSM, por así decirlo, es AT&T, que es la que tiene la exclusividad allá en Estados Unidos. De hecho. Entonces, imagínense, ya si pudiera darse el caso de que el iPhone 4 ya no sea exclusivo de ya no solo que sea exclusivo de Telcel, sino que ya habría Telcel, Movistar, inclusive UCCell en una de esas. Entonces, lo que significaría que los planes de datos, las ventas del aparato, pues serían más económicos. Tiene que, ¿no? Sí, habiendo competencia, los precios bajan. Claro, entonces, sí, porque pues Telcel sí se ha aprovechado, ¿no? Que bastante. Que en los últimos generaciones... Me consta, fíjate, yo ando buscando un celular, o sea, estos días se han dado, yo creo que voy para 3 semanas o 4, y ya, 3 semanas... Que no traigo celular. Oh. Entonces, no tengo celular. He estado buscando uno. La verdad, están caros. Sí. No, sí, la verdad, está muy, muy pasado Telcel. Está muy caro. Sí, lo malo es que es siempre que te dicen modelo exclusivo de tal compañía telefónica. Que... Ok. No, tengo audífonos. Oh. Sí, yo como quiera, cogiste los audífonos, pero se oyó para todos. Sí, se oyó bastante fuerte. Bueno, nada más eso, ¿no? Que cuando son exclusivos de una compañía telefónica, pues los dan al precio que se les antoje. Y ya cuando hay competencia, ya están varias compañías, pues ya no lo pueden dar tan caro. Ya saben que tienen que venderlo. Mira, como quiera, a mí se me hace muy caro el iPad. La verdad, no le hallo mucha ventaja. Yo prefiero comprarme una laptop que me va a dar más funcionalidad que un iPad. O sea, por ese precio, me compro una laptop. O sea, yo prefiero, la verdad, no meter... En Estados Unidos creo que el iPad estaba entre alrededor de 300, 400, $500. De 350 en adelante, digo, es bastante accesible. Sí, acá comparado los precios con los de arancel, el impuesto y todo, obviamente es muy, muy caro. Mejor compras una laptop, digo. Yo personalmente no lo recomendaría ahorita, hasta que no baje de precio. Exacto. Sí, pues ahorita es la novedad. Es un iPhone sote. No, es un iPod touchote. Sí, porque pues sí, digo, con la ventaja del 3G, ¿no? Que el 3G pues te permite otro tipo de conectividad, pero... Como quiera, la renta y todas esas cosas salen bien caras. Sí, no, no costea, sí. No costea. Sí, es muy carito el iPad. Entonces, digo, bueno, entonces nada más pues es tocar ese punto de que ahora pues ya habrá competencia por parte de las compañías telefónicas a ver quién gana el aprecio del usuario, exacto. ¿Quién da menos, digo, en todo caso, ¿eh? A ver a quién le compran. Entonces, no sé si vamos a canción ahorita, Urielo. Y se pone estaba en la baba. Sí, hay que arrearlo, si no este se nos ¿no? queda durmiendo viendo a Angelina Jensen. Deja de ver a Angelina, por favor. Angelina Jensen, todavía. No, es que yo, Robert me acaba de mostrar una de sonidos. Entonces están muy chistosos. Y había visto uno que a ver si lo conocen. Bueno, a ver si conocen este sonido. Ah, sí, creo que la otra vez lo vi en el espacio de Tatiana, güey. Welcome, Punch. El cubo de Donalú, ¿no? Sí, a ver, quien conozca estos sonidos, se va a llevar un video de Angelina Jensen. Un video de Angelina Jensen. No, se va a llevar una figura de 8 bits de peluche. Va. Órale. Para el siguiente lunes la tendríamos lista. Antes que nos diga cuáles fueron los dos sonidos que se escucharon. Yo tengo una... Pero espérate, tienes que poner más reglas. Bueno, antes, ¿no? Que digan en dónde, o sea, a qué horas, bueno, que digan... lo publiquen en dónde. No, bueno, que lo pongan, que lo publiquen en la página de 8 bits de Facebook. 8 bits, entran ahí a buscarlo en 8 bits y ahí pongan cuáles son los dos sonidos que puse y de quién pertenecen, ¿no? ¿A qué pertenecen? Más que nada, ¿De qué es el sonido? Más, ya. Y ya. Y bueno, pues vamos con la siguiente canción, que también es un pedido de... Nos dijeron ahorita de una canción pegajosa. Vamos a ver qué tal. Para que no creamos que duerman esta noche. Nos vemos. Es una tortura. Lo escuchas. Here we go. try it. Escuchando 8 bits. Sí. Bueno, ya regresamos aquí a 8 bits. Oigan, pues estaba checando aquí en internet, no navegando. ¿Qué? ¿El Ojitos Mesa vuelve a la selección? No manches, no, vuelve el Tri, ¿en serio? Otra vez, o sea, ya vieron que ya casi nos dejaba sin el Mundial de Corea y otra vez. No puede ser posible. Chale, qué mal. Pero bueno, en fin, vamos a ver. Digo, todo el mundo dice, es que es muy buena persona. Pero no. Sí. Bueno, eso no lo entendí. Yo tampoco, pero bueno. Bueno, ¿qué dice Jonathan? Dice, por cierto, dile a Yona que el diario de Daniela esta vez fue la bitácora espacial de Buzz Lightyear. Ah, Rulo. Ah, bueno. ¿Quién vuelve el Tri? El Ojitos Mesa. ¡No! Bueno, muy despacio, pero bueno, ahí están algunos. Bueno, la página, es que hay una página, ¿no?, donde puedes seleccionar los sonidos, se llama instantsphone.es, como de España, .es, y ahí pues ahí vienen botoncitos así como de maquinita, ¿no? Nomás le dan clic al que quiera, y instantsphone.es. Ese es el primero. Y bueno. Alto, Lolo. Lolo. Ay, perdón. Ah, inclusive está bien el de CSI Miami, el cierre, el de yeah. Algo así. Sí, está muy bien. Sí, o sea, cualquiera de los botoncitos es un sonido, nada más, mira, le das clic y ya te sale el sonido. Aquí cuando yo no me venda su iPod, voy a decir, su iPod Touch, voy a decir, ya tengo un nuevo iPod Touch. Oye, está padre, ¿no? Porque levantas las manos, Uriel, así que... Porque... Sí, es que en el centro estás tocando las manos. Es que tienes que hacer todo el... Y va a girar solito el iPod flotando arriba de tus manos. Sí, bueno, creo que empezamos a divagar un poco. Creo que va la nota de Robert. ¿Qué? A ver. Héctor, ¿qué estás haciendo? Déjame ver a la que tipo esto. Ah, es que está... Héctor ya está bajando los videos de Selena Jensen. De Yelena Jensen, perdón. De... No, sí. No quiero saber qué es ese ruido. Bueno, okay. sí lo sé, pero bueno. ¿Qué está haciendo Yelena porque es ese sonido? Bueno, ya. Bueno. Guaca, guaca, guaca. Bueno, ya. Guaca, guaca, guaca. X, bueno. Aprovechando el tema... ¿Qué es eso? El Zelda cuando hay es un tesoro. Ok. Sí, para lo que los que a lo mejor no escuchan, hay muchos sonidos que Héctor está sacando de su computadora. Guturales. Y bueno, aprovechando que estamos hablando de sonidos, quiero comentarles algo que a lo mejor ya habían oído antes. Es referente a, pues bueno, lo que es, ¿saben lo que es dosing? ¿O iDosing? ¡No! No, bueno, el iDosing tuvo su auge hace unos años, creo, cuando las personas en internet estaban escuchando música y bajo cierto tipo de música lograban unos efectos como si estuvieran drogándose. No sé si ustedes ya lo habían oído eso antes. ¿Tú, Uriel? Como tipo, no. Como tipo, no, ok, bueno. Nada más quería comentarles, bueno, que hay muchos otros fenómenos en internet que están latentes hasta que algún padre de familia se escandaliza. Eyafyaldayokul. Ah, tú ya te acuerdas. Es nuestro ejercicio para pronunciar bien. Ah, bueno, Eyafyaldayokul. Vocalizamos con Eyafyaldayokul 20 minutos antes de iniciar el programa. Sí, de hecho, es épico eso. El iDosing ha regresado a los reflectores. Como les digo, es otra vez, hablamos de iDosing. La historia comienza con el Buró de Narcóticos de Oklahoma, que ha lanzado una campaña de advertencias a los padres sobre los peligros de algunas drogas digitales. La verdad, yo no creo de esto, pero bueno. ¿De qué trata el iDosing? Básicamente consiste en que los jóvenes se droguen mediante canciones estridentes. La primera prueba, como cualquier otra droga, es gratis. De hecho, se puede encontrar en YouTube. Los chicos que se hacen adictos pueden comprar después de más... Pueden comprar después más canciones... las cuales supuestamente tienen el mismo efecto que un viaje con marihuana, cocaína, opio, peyote o lo que quieras tú agregarle ahí. ¿Esto es en serio? Pues para el Buró de Narcóticos de Oklahoma sí lo es, porque hay videos irrefutables donde los mismos chicos suben a YouTube donde salen convulsionándose al escuchar estas canciones. ¿De qué trata el iDosing? Básicamente consiste en que los jóvenes se droguen mediante las canciones estridentes. Pues bueno, de hecho... Uy, el parece, te estás convulsionando con el trololo. El trololo, ok, tienes un problema. En teoría, el iDosing se basa en tonos binaurales. Estos tonos binaurales son más que nada, son probados en personas con problemas con sueño. O sea, realmente sí son hechos científicos, pero realmente que estén, que estén aplicados directamente en videos en YouTube y cosas así, la verdad no lo creo. Pero bueno, como quiera, el iDosing tiene toda una pinta de ser una patraña más de las que circulan en la red. Pero bueno, si en algún momento algún medio masivo decide revelar otros de los grandes peligros de internet, la pregunta es para ustedes, ¿será posible generar el efecto de un viaje a través de la música? Yo no creo que mediante por estos videos, no, pero... Yo no sé, puede ser, sí se pueden ocultar ciertos mensajes en la música, pero o, tanto mensajes así, sí, pero que te no afecte creo, tanto sí. como para sentirte drogado, no yo creo. Yo creo que a lo mejor es tanta la adicción a la red, ¿no? O sea, ya que pasas tanto tiempo, si te afecta, ya cualquier cosa te afecta. No sé por qué, cuando dijiste lo de que estos programas de televisión pasaran... tipo de... Sí, ya sabes que es amarillismo, sí. ¿no? Me acuerdo que en su momento le dieron con todo a Pokémon. Me imaginé la escena en la película de... otra película de miedo que sale... Oh, y este es el video macabro que mata a las personas en menos de 5 días. Y pasaron el video, ¿no? A nivel nacional. No, en el noticiero. Vamos a verlo todo completo. Ah, qué tonto. Sí, de hecho sí. Tienes razón, ¿no? De que miren, esa es la prueba donde los chicos se están drogando y ponen la canción en las noticias, ¿no? Es lo que dices. Sí, de hecho, es como que un fail. ¿Es posible? Muy bueno, yo no creo que sea posible. Dice Uriel que sí, yo no. No, creo. Es posible que pasen las imágenes. Ah, bueno, está muy bien. Eso es lo que estaba haciendo Héctor cuando empecé la nota. Se estaba drogando con las canciones de ella. Hola, el trololo. Ah, sí, me perdí. Se estaba rickroleando solo. Oye, sí, verdad. Voy a buscar esa canción que dicen en YouTube y ahorita si la encuentro. ¿Cuál? Se la digo. Esa se llamaba Romance. La que te droga se llama Bad Romance. Ah, ¿sí? No, es cierto, eso es de Lady Gaga. Bad Romance, ok. En 8 bits. No le falta mucho para hacer 8 bits. Está muy, muy sencillita, muy monótona esa canción. Bueno, entonces, Héctor. Bien, hablando sobre problemas psicológicos en las personas. Y drogas y también. Drogas, sexo y rock and roll. La ciencia detrás de un mal día. Muchas veces nosotros tenemos la perspectiva de que nos está yendo mal, de que todo se ha derrumbado, etcétera. Algunas veces te levantas y desde la primera hora o así sabes que será un mal día. Sí. Piensa por un minuto. Pensemos por un minuto. Pienso. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste un mal día? ¿Cuándo fue la última vez que ocurrieron un par de cosas no exactamente como las habíamos planeado? Y pensamos, no puedo esperar a que este día termine. O sea, de que ya estamos hartos y que queremos que ya se hasta acaben las 24 horas. Estás hasta el queque. Hasta el queque. Bien, aquí está la cosa. No existe lo que llamamos un mal día en realidad. Un mal día solo existe en nuestra interpretación de la realidad, que se convierte en una profecía autocumplida. Cuando se le preguntó a Peter G. Bentley en una entrevista si hay alguna ciencia detrás del por qué se produce un mal día, el cual es escritor de ¿Por qué ching pasa? ¿Por qué qué? ¿Por qué ching? Y lo apunto en inglés. What the fuck? Sí, what, sí, algo así. Okay, okay. ¿Por qué ching? Y un montón de símbolos como que se le trabó el teclado. Sí, ¿por qué? Sí, así es. Como cuando te quedas dormido y... como se pasa el gato, ¿no? Por encima. Okay. Respondió, sí, y es nuestra culpa. Las estadísticas muestran que las personas que creen en la mala suerte tendrán más accidentes, por ejemplo en el viernes 13. Los que tienen una actitud negativa tienden a tener pequeños incidentes, a los cuales les atañen algún significado místico. Algunos psicólogos sugieren incluso que es una manera de evitar subconscientemente la responsabilidad por nuestras acciones. Era viernes 13, así que tenía que meter los dedos con pegamento, etc. Por supuesto. ¿Cómo que te sugestionas, no? Sí, o sea, tú piensas que te va a suceder algo y de una otra forma, sucede, de que, me van a atropellar y estás tan asustado en el momento que vas a cruzar la calle que te atropellan. Por supuesto, o sea, que es una tontería. ¿Tú aplicarías la idea entonces de que las malas, la energía que emanas es la que recibes? O sea, piensas negativo, recibes cosas negativas, y piensas positivo, cosas positivas. Yo no estoy de ese lado, pero así dice. Según es lo esto, que dice él, lo que dice él, ¿verdad? Sí, según esto, bueno, yo sí estoy de psicología. Bueno, es que sí, dependiendo de la perspectiva que tú tengas, vas a obtener. Es más que nada por la toma de decisiones, ¿no? Sí. ¿Qué decisión tomes? Yo creo que ahí aplica, pues, no tanto es que lo recibas, ¿no? Bien. Pues básicamente. Y así. La simplificación se volvió contra nosotros. La pregunta entonces es. Si sabemos que un mal día es todo en nuestras cabezas, entonces ¿por qué permitimos que esto ocurra? ¿Por qué desperdiciamos el resto de nuestros días simplemente por aceptar y creer que realmente estamos teniendo un mal día? La respuesta es una conveniente simplificación excesiva. Es una conveniente simplificación. La facilidad del cerebro para simplificar en la mayoría de los contextos es muy útil y beneficioso. Nuestros cerebros desarrollan símbolos o representaciones abstractas de ideas complejas que nos permiten conectar las ideas representadas con otras ideas y construir sobre ellas sin tener que seguir todos los detalles de todas las ideas complejas a la vanguardia de nuestras mentes. En otras palabras, la simplificación limpia la mente, liberando nuestro cerebro a establecer conexiones adicionales y conclusiones a partir de ideas complejas, datos y experiencias. O sea, se ingesu que así sucedió. Es decir, cuando nos vemos un fantasma o creemos que vimos un fantasma, nos quedamos con la idea de que es un fantasma. No nos ponemos a investigar qué fue. Sí, exacto. De que ver cuál fue el trasfondo de todo ese proceso. Claro. Pero ¿qué sucede cuando simplificamos experiencias con una conclusión simbólica errónea? Esto es precisamente lo que sucede cuando llegamos a la conclusión de que estamos teniendo un mal día. Culpamos a nuestras desgracias, a factores fuera de nuestro control, para evitar el análisis de las razones verdaderas de lo acontecido a cómo sucedió verdaderamente, o incluso tal vez para evitar nuestra propia responsabilidad. Por lo tanto, es fácil para nosotros creer que estamos teniendo un mal día. La desventaja obvia es que una vez al aceptar la conclusión conveniente, en realidad hará que el resto del día termine horriblemente mal. No estoy diciendo exactamente el desechar toda creencia en la idea de la suerte. De hecho, un estudio reciente publicado en Psicología indica que las personas que creen en ella son más afortunados y felices durante toda su vida que las personas que no lo hacen. Tal vez deberíamos de creer en la buena suerte y no en la mala, si eso es verdad. Pues de hecho. Sí, pues hay que tomar lo que nos conviene, ¿no? O sea, a lo mejor no es algo así como que parapsicológico ni supernatural eso de que lo que piensas, la energía que generes es la que recibas, sino que tú mismo te mentalizas, ¿no? Porque ahora sí que se va a ver muy, muy mágico, ¿no? Pero el poder de la mente, o sea, la mente es muy poderosa, pero en otro sentido, ¿verdad? No de que hagas magia ni que teletransportes cosas, sino en el sentido de que si tú mismo te mentalizas a decir, bueno, hoy todo me va a salir mal, efectivamente, tú mismo te vas a limitar a que todo lo que haces en ese día te salga mal. Si te levantas con esa mentalidad. Pero no me niegues que hay veces que te levantas positivo y todo lo que hagas. No. E igualmente, a veces quiero que se me salga mal y sacar la lotería. Pues no, güey, o sea, no es una regla. Pero es muy posible que tú mismo te limites. Pero cuando te levantas con una perspectiva positiva, como que tienes la mente un poco más en claro y tiendes a cometer menos errores. Exacto, es más probable que... Al contrario, de que si te levantas así en negativo, puedes enojarte más o puedes tener una visión un poco desenfocada, sí, de lo que está sucediendo y hacer alguna tontería. Exacto, sí, no es una regla, claro, o sea, no quiere decir que, soy positivo y siempre tomas, pues claro que no, ¿verdad? No es una ley, pero puede ayudar, una visión más positiva te puede ayudar a tener una mejor actividad. Estoy seguro de que han oído hablar del efecto placebo. Más específicamente, los estudios que examinan los efectos neurobiológicos de los placebos han demostrado definitivamente... Así de que, por ejemplo, que un estudio, ¿no? Que a 5 personas les pusieron unos discos del grupo placebo a ver cómo reaccionaban, ¿no? Sí, exacto, eso es. Ah, sí. Bien, este estudio ha demostrado definitivamente que nuestras expectativas inciden directamente en nuestra interpretación de la realidad. Claro. A pacientes médicos que se les dice que van a experimentar un dolor, lo experimentan en mayor cantidad. Por ejemplo, si un doctor llega con un bisturí o una jeringa. Yo veo que las típicas jeringotas, ¿no? Si que pasan de la del pavo, si ¿no? El doctor llega y te dice, no te va a doler, y trae un taladro, ¿tú crees que no te va a doler? Pero, o sea, según esto, se te dice, te va a doler un fregazo. Entonces, según esto, duele todavía más de lo que verdaderamente es. Y también si llegan y diciéndote, no te va a doler absolutamente nada. Uh-huh. El dolor es un... Así le dijeron a mi hermano y... Bueno. Bueno, aquí ya tenemos a dos ganadores. Bueno, si quieres ahorita los decimos, Uriel. Ahorita al final los pasamos. Al final. Bueno, porque ya... Bien, sí. Ya estamos sobre el final del programa. Sí, que ahorita ya al final los mencionamos. La única diferencia entre ambos casos es la expectativa de lo que sucederá. Por otra parte... Robert Cogill, un investigador de dolor en Wake Forest, ha tomado imágenes por resonancia magnética de los sujetos y encontró que esta anestesia inducida por placebo se produce en el nivel más básico nuestra percepción del dolor. No es solo una cuestión de los pacientes engañándose a sí mismos al experimentar menos dolor. Las regiones del cerebro que interpretan la realidad del dolor muestran una actividad mucho menor cuando los sujetos han reducido las expectativas para este. Entonces, ya hemos establecido que si se espera que sucedan cosas malas, seremos más susceptibles a que nos sucedan cosas malas. Experimentar el mundo con expectativas negativas es como ver la realidad a través de un vaso enlodado. Nuestra opinión se distorsionará y no nos gustará lo que vemos. Exactamente. Pues sí, no, simplemente es eso, ¿no? Por ejemplo, digo, porque me pasó hoy, estaba en el gimnasio, estaba ya haciendo como que ya las últimas repeticiones, ¿no? Que son las buenas, las difíciles. Y yo me mentalicé que voy... Ya la última ya no la voy a poder, y efectivamente, todavía me quedaba fuerza, pero ya no pude porque yo me mentalicé que ya no podía. Y la dejé casi me caí encima la barra, ¿no? Pero... ¿A quién deja? No aplica. No dije nada. No aplica. No dije nada. Tu intento de alburear ha sido... Anulado. Épicamente anulado. ¿Éticamente? Éticamente, sí. Oh, con toda la ética. Bueno, entonces... No, okay, un tato tarde. Pero sí, digo, a los que a lo mejor no conocen el sonido, pero es de. De Killer Instinct. El sonidito no viene, güey. Sí, déjame lo busco. No, aquí no. Es de Killer Instinct. en toda la boca. ¿Qué? ¿También viene? ¡Sas en toda la boca! ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Sas en toda la boca! ¡Sas en toda la boca! ¡Sas en toda la boca! Ah, eso es de Age of Empires. Sí. ¿De dónde saca? Bueno, ¿de dónde aparece? ¿De dónde toma la leche de Han Solo? De Chewbacca. Ay, ya te lo sabía. Es muy evidente. Bueno, pues ya antes de irnos vamos a mencionar a los ganadores. Sí, antes de irnos, los ganadores que preguntaron en Facebook cuáles eran los sonidos. El primero es Camijo Yugi. Ah, muy bien. Camijo Yugi, ahí después nos ponemos de acuerdo para darte. Todo canijo. Camijo. No sé, yo le estoy diciendo canijo. Ahorita canijo nos ponemos de acuerdo para ver dónde nos vemos para Marcos. Ah, bueno. Marcos, felicidades. Y ahí, bueno, yo creo que te hacemos llegar tu regalo con Robert. Y sí, el otro es. Te dar tu regalote. Es Jorge. Con que los sonidos incluido. Eran. que los sonidos eran exactamente Kamehameha. Y el Falcon Posh. De los dos de Universo Smash Bros. Y uno dice, bueno, que ya no sé dónde eran, la verdad, yo. Kamehameha es de Dragon Ball. Dragon Ball y Falcon Punch. Yo nada más, no me refería, porque aquí me dijeron hasta cuál era de Universo. De qué año salió y todo, ¿no? Okay. Pero bueno, ahí están los dos ganadores. Y Rulo. Está Rulo. Aquí se... Ah, ¿no hay un sonido de guagua guagua ahí en el Instant Phone? Bueno, búscalo. Que Luar quisimos, le digamos que Luar ganó, pero no tiene Facebook. A ver, Luar, si por fin espera, abres tu cuenta. Espera, no, es que eso lo tengo acá, miren. A ver, ¿qué? Luar. El micrófono no se escucha, güey. No, o sea, Yana. Te viste peor que un señor de 70 años. No, Yana, por estás el tratando de escuchar escucha. Por el micrófono. Se puso el micrófono. Es que no se escucha. Mijito, es que no se escucha. No, pero manches, te valió. ¿Cómo te lo pusiste? No, yo no me puse nada. Bueno, ok. Ok, pero vamos a hacer que Luar se gane el premio si hace su Facebook. A que haga su Facebook y ya con que haga su Facebook, aunque no le meta nada de información. Caray. De información, se va a ganar. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, Raúl? Ah, Rulo. Está bien. Bueno, como quiera, después que vea los nine. O sea, va a abrir 9 Facebooks. No, ya sé. Ya después que vea los las figuras de acción anti-Facebook. Ya después que vea las figuras de acción de 8 bits, va a decir lo contrario. A ver, Uriel, a ver. Sí es ahí Miami. A ver, bueno, Uriel, ¿dónde es tu Uriel, ¿dónde está la publicación? Es que habló el interventor de la Están 8 bits y te vas a otros y ahí viene la publicación. Es que sí, habló el interventor de la Secretaría de Gobernación que no lo encontraba, pero sí sale ahí ya salió. O en 8 bits y otros ahí sale. Bueno, ya después ya nos despedimos de 8 bits. Muchas gracias por habernos acompañado el día de ahora. 26 de julio y nos despedimos con Thunderstruck y Linus Skynet Freebird para el buen Dani. Que fue su regalote de cumpleaños también. Bueno, órale. Bueno, y nos regalote porque está la Real Molina se despide. Jonathan Leal, nos vemos el lunes. Héctor Castro. Roberto Montes. Hasta la próxima. We'll be right back. Chulo Radio.